14 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos aquí por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, ya estamos pisando, si se quiere, octubre, y del 7 al 10 de octubre próximo, como te digo, nuestra universidad será anfitriona de los Juegos Universitarios Argentinos Regionales, JUAR Región Patagonia, en este caso, de los que participará el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, Universidad Pública de la provincia de Río Negro. Así que para que nos cuente cómo se están preparando con respecto a los JUAR, ya está en comunicación Gustavo Rodríguez, director de deportes de la Universidad Nacional de La Pampa. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Hola, ¿qué tal? Por acá todo bien, trabajando, pero bien, bien contento. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Sí, me imagino, ¿no? A pleno con la organización y bueno, ya esperando los primeros días de octubre ahí para ya ser sede de los JUAR. Sí, la verdad que sí, con la ansiedad, pero bueno, también con esa responsabilidad que sabemos que implica recibir en nuestra ciudad, en nuestra casa, a 800 estudiantes de todas las universidades patagónicas que, bueno, van a estar acá durante 3 días y medio participando de esta actividad, en la cual, bueno, va a ser realmente muy interesante, ya que, bueno, son 14 disciplinas deportivas las que vamos a estar participando, sí, todas en ambos sexos. Así que realmente es un evento muy lindo en el cual, bueno, tenemos la suerte de ser locales y organizados. Totalmente, totalmente. Bueno, y las provincias que van a estar participando, bueno, ahí mencioné algunas universidades, pero poquitas. Bueno, La Pampa, por supuesto, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro. Sí, sí, sí, hasta del mismo Ushuaia viene una delegación de 40 chicos. Ajá. Que van a estar participando también. Sí. Y bueno, de ahí, como dijiste, de ahí para arriba, todo Río Gallegos, Chubut, Santa Cruz de Tierra del Fuego, como te dije, Neuquén, Río Negro, y la Universidad de las Artes también de Río Negro, que también va a estar participando. Y estamos viendo si la Universidad Siglo XXI, como instituto privado, también participa con algunas actividades como ajedrez y atletismo. Ajá. Y los institutos privados también pueden participar como invitados. Sí. Y bueno, en el caso de ellos, creo que estarían también participando de este jugar. Así que realmente, bueno, bien, contento. Ya te digo, con mucho trabajo, mucha logística, porque sí, bueno, tenemos que coordinar desde el traslado desde Ushuaia a La Pampa, que vienen 12 colectivos en total de toda la Patagonia, y esa coordinación pasa por nosotros. La hotelería de esas 800 personas, la comida de esas 800 personas, sí, los distintos escenarios de juego, los profesores, nuestros equipos, la coordinación de los arbitrajes. Bueno, lleva una logística importante que realmente lleva un tiempo, obviamente, ahora que estamos en la recta final, es donde más apretados vamos con todo, pero bueno, sí, hace 3 meses que estamos en esta organización, pues bueno, sabemos que lleva mucho tiempo hacerlo. Sí, sí, sí, ya ajustando detalles y tal. Está buenísimo, Gustavo, sabes que lo pensaba también más allá de esto, de lo que significan los JUAR, ¿no? De promover el desarrollo académico, humano, ¿no? Entre los universitarios. También vos lo dijiste ahí, ¿no? Que participan tanto estudiantes de universidades públicas como privadas. También lo llevo, al ser sede, en este caso nosotros, a ser locales, si se quiere, cómo ayuda también, ¿no? A todo el incentivo que, qué sé yo, por siete hotelero, que vos lo mencionas, gastronómico también, como que le daba un impulso ahí importante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Como siempre decimos, en los eventos deportivos, más allá del evento en sí, lleva una movida en la ciudad importantísima, económica, sin lugar a dudas. Vos tenés 800 personas desde el día viernes 7 que llegan, al lunes al mediodía que se van, sí, que no solo están ya haciendo el consumo, por así decirle, de esa empresa que ganó la licitación de comida, de esos hoteles que tienen alojados a los chicos, sino que también en el comercio de la ciudad, ¿no? Porque son 200 personas que están dando vuelta durante 3 días acá, y eso obviamente implica una movida económica importante para la ciudad. Así que creo que, como siempre, los eventos deportivos suman en todas las áreas, sí, y esta no es la excepción, obviamente, de hotelería, de gastronomía, de comprar un regalito, de comprar una copa deportiva. Creo que todo eso suma y es muy importante la movida de tener tantos estudiantes acá, más allá de lo bueno, ¿no? De los estudiantes, sí, de toda la Patagonia, que se puedan encontrar, que se puedan ver, y lo que ya sabemos, ¿no? De lo que el deporte lleva al amigo, al respeto, al conocer, que si no es de esta manera, obviamente, bueno, nuestros deportistas no llegan a hacerlo. Tal cual, tal cual. Bueno, así que será 8, 9 y 10 de octubre, ¿no? La competencia es sábado, domingo y lunes. Bien. Y los chicos, todos los estudiantes van a estar llegando aquí a nuestra ciudad el día viernes a partir de la tarde, porque ya a la noche empezamos con, obviamente, las entregas credenciales, las reuniones de delegados para informar cómo es la competencia con los lugares de juego. Y el sábado, a partir de las 8:30 de la mañana, empiezan los distintos lugares de juego. El voleibol se va a estar jugando en el Colegio Ciudad de Santa Rosa, en el estadio municipal. El futsal se va a estar jugando en el Colegio Santa María de la Pampa, en el barrio. El handball vamos a estar jugando en el Colegio Manuel Belgrano. Natación vamos a estar haciendo en el natatorio del Club Boys. El básquet masculino y femenino, el 3x3, se va a estar haciendo en el Boys y en el Club Belgrano. El tenis vamos a jugar en las canchas de tenis del Club Estudiante, como el rugby también en el predio del Club Estudiante. Hockey y voleibol femenino se va a estar haciendo en el Estadio Municipal. El fútbol 11 lo vamos a estar jugando en las canchas de La Barranca. El ajedrez se va a hacer en el Círculo Social. El tenis de mesa se va a hacer en la Asociación de Tenis de Mesa. Así que, bueno, creo que te dije todos los deportes, pero se me escapa alguno. El atletismo, perdón, va a ser en la pista de atletismo de la Laguna Don Tomás, la cual nos cede gentilmente, igual que el estadio, la Dirección de Deportes de la Municipalidad Santa Rosa nos está dando una mano con ese lugar, prestándonos y ayudándonos a coronar también las actividades, obviamente. Así que bueno, es una movida interesante, en la cual vamos apretados, vamos con todos los días con el teléfono a full, pero también con el placer de saber de que lo que vamos a realizar es muy bueno para nuestros estudiantes y para el deporte en general universitario. Tal cual, tal cual. Gustavo, bueno, no te robo más tiempo, que seguramente quedan ahí todavía detalles a ajustar, todos los éxitos, toda la mera entonces para lo jugar. Bueno, desde ya te agradezco muchísimo y como siempre, más que nada agradecer que nos den el espacio de poder contar todo lo que se va haciendo y que nos estén acompañando. Así que muchísimas gracias y bueno, esperemos que salga todo bien. Ojalá que sí, así será. Después te encargo una notita para ver cómo salió todo, para hacer un balance. Dale. Cuando quieras. Dale. Muchísimas gracias. Abrazo grande, chau.